ラコラコラコイしたい。 Bueno, molería así un poquito con el plumero por aquí arriba. Se ha quedado esto niquelado, claro. Que me duele el brazo de frotar. Daco, bájate de la escalera ya, niño. No, no. Deja las telarañas, si esas quedan bien y todo. Le hemos dado aquí un limpiar local que te cagas, macho. Porque es que normal, si es que con la zarigüeya hasta que nos está soltando pelo. Está con la muda ahora con el invierno. Luego, el polvo, bueno, el barro que, que entra la gente aquí con las playeras llenas de barro, se te llena todo de arena. Luego los botes que se los dejas por en medio. El olor que hay aquí a tabacazo, niño, que es que teníamos que poner una ventana, claro, como estamos en la pecera aquí metidos herméticamente, en siliconado, como se suele decir, pues está esto, pues es nada, pues ya ves. Y la Zari, pues que la tengo ahí metida en el baño, porque no veas también el bicho que la acaba de bañar ahora mismo. Claro, porque con todos los pelos que tiene hay que bañarla de vez en cuando. Claro, ¿sabes lo que digo? ¡Ahí va! ¡Niño, que se ha acabado! ¿A dónde? ¡Ven aquí, hombre! ¡Ven aquí! ¡Bájate el sofá! ¡Pero bueno! ¡Sí, niño, ponme un tema! ¡Le voy a ver si cojo la Zari! ¡Ven aquí, bicho! She want a boy, I don't want none. Girl just wanna have fun. I'm trying to get my funds, count my ones. You know them ladies half amazing, half crazy, baby. Wanna make a baby, baby, please. What she say to me? Nothing new up under the sun. Got a brother up under the gun. Better run, cause the girl got a plan to get a man. Ain't no ring on my hand. All she wanted me, her to be one. Let me tell you how the story begun. That first thought she was the one. She was chilling, so much fun. Her Uzi weighed a ton. Didn't know I was chilling with a loaded gun. Can you feel or hear me, son? Disappear, reappear, call me, hang up. Love me, hate me, quit me, date me. Baby on a low, my robber, yeah, Blake. You want your problem solved? Holla, dog. Can't be seen with her in the mall. Giving you a piece of my catalog. Never thought you were full of bad or broad. But I had it, y'all. Bagged it, y'all. Hate it when a girl get mad at y'all. I'm savage, y'all. Don't panic, no. The reason why a fly nigga haven't called. You know them ladies half amazing, half crazy, baby. Wanna make a baby, baby, please. What you say to me? Ain't nothing new up under the sun. No money, no car, why you call me a bum? Cause you got cake and I'm scraping crumbs. Now I'm on the video, your face looks stunned. You know them ladies half amazing, half crazy, baby. Wanna make a baby, baby, please. What you say to me? Nothing up under the sun, fellas to come. When they nails and the hair get done, it's better for some to tell them when young. Keep them out of space in the place till the head gets sprung. I can't mess with you hoes. Out to get my dough. Arterial with the mold. From my heart and pockets closed, you know. You thought since I was nice that I was blind. Like some mice, but I'm a man with advice. Baby, please get it right. All of us used to walk the world. Awkward, scared to talk to girls. Every flavor, even chocolate squirrel. Can't get a housewife from a stalker girl. Can I handle the high caliber woman? Camera hold steady or plastic, and I'm moving around. Trying to take it fair. To Japan, it's just anyhow, I'ma get down. You know them ladies half amazing, half crazy, baby. Wanna make a baby, baby, please. What you say to me? Ain't nothing new up under the sun. She want a boy, I don't want none. Girl just wanna have fun. I'm trying to get my funds, count my ones. You know them ladies half amazing, half crazy, baby. Wanna make a baby, baby, please. What you say to me? I'ma break it down real, real quick. Cause girl, she fine on me, she fine in time. It took me to write this rhyme. Baby, don't step with all mankind. Don't play me, play Lotto. You can't rev me like no throttle. Get your ass about that bottle, girl. Stuck up in some motto world. Let me spit this mane, flip this thing. Put it in a way just to get this dame. Sorry, girlfriend, I forgot your name. Don't blame me, just blame the game. Claim the fame ain't your brain. Without no game, I ain't can't complain. She don't wanna make the change. She just wanna shake that thing and chase that fame. You know them ladies half amazing, half crazy, baby. Wanna make a baby, baby, please. What you say to me? You know them ladies half amazing, half crazy, baby. Wanna make a baby, baby, please. What you say to me? Tranquila, hombre, tranquila. Mira, hombre, si esto es como un masaje corporal. Esto te pasa el cepillo, así te va quitando los pelos. ¿Has visto? Se van quedando aquí. No te los metas en la boca, hombre, no te los metas. ¿Has visto? Un poquito cepillado, ahora ya sí, te puede dar los paseos, pero no te escapes así. Es que se ha escapado y no me la ha caliado. ¡Esa people! ¿Qué pasa? Bienvenidos a Radio Tarascán. Aquí estamos medio reventados el lago y yo, porque nos hemos dado una palicilla a limpiar. Luego el bicho este, ya sabéis que estaba mudando el pelo y tenía todo esto, pues eso, lleno de pelos. Pues como los perros cuando van con los mechones esos que se le van cayendo, pues igual. Este bicho es igual, ahora está muy feo. Oye, vamos a tener que subir la calefacción. Sí, sí, un poquito, porque no veas cómo están subiendo las temperaturas. Bueno, subiendo no, bajando. ¿Sabes? Porque fíjate lo que sale en la tele. Por ahí todos los coches que tienen que poner las cadenas en los puertos, en sitios donde nunca ha nevado, niño, hay nieve. Pero exageradamente, ¿sabes? O sea, este año los de las pistas de esquí se van a forrar. Y vamos a subir un poquito los calefactores, porque también ahora que hemos estado sudando, ¿sabes? Aquí, de limpiar y todo eso, pues vamos a poner un poquito más. Así el aire acondicionado, estos que pusimos, nuevos, ¿eh? Que es que no lo sabíais. Es que teníamos los radiadores, ¿me entiendes lo que te digo? Pero hemos puesto un aire acondicionado, esto que le das al botón, ¿sabes? Y va bien, va, está ahí arriba puesto y enfoca así para nosotros y nos está dando el calorcito. Y aquí, pues mira, la pecera metido poniendo buen música. La lago está y nos lo pasamos que te pes. A todo esto te voy a decir lo que traemos este programita. Pues mira, el sumario. El sumario te va a venir con qué cosas tan raras tiene este mundo. ¿Os acordáis de la pasada temporada? ¿A que estaba graciosa? Claro, cosas curiosillas y eso, pues lo voy a traer. El ranking, como siempre, los guarritos del pan, el niño, nos lo traen desde las cloacas. 15 segundos, el florín, ya verás cuando pilla el florín. Le voy a dar un escarmiento, ¿eh? Luego también, a lo mejor, viene el Andrés con la sección de informática. Así que luego nos trae cosas curiosas de internet y esas cosas, ya sabéis. Francisco Orgullo, que la semana pasada nos prometió que iba a venir. Que me llamó por teléfono y me dijo que estaba en la cola de la Seguridad Social, que se iba a hacer un chequeo y no sé qué, no sé cuánto. Luego la maqueta de HH Directo, por supuesto. Esas maquetitas que HH Directo nos va pasando, nosotros vamos poniendo. Y al final de la temporada, de la tercera temporada de Radio Tarascá, pues veremos a ver quién es el ganador, cuál es la más guay, cuál es la mejor. Y mira, pues si el curcupillo está por aquí cerquita, pues que se venga para el local y les hacemos una entrevista. Y luego, como no, el diario de a bordo de Cristóbal. ¡Joder! ¡Qué bueno lo está escuchando, niño, que lo tengo yo en el MP3! ¡Y es flipante! Y como no, la música, niño, ¿de quién? ¡Rellenito! ¡No! ¡De Rellenito no! ¡De la Daco! ¡La Daco está ahí! Hay un tren, pasa una vez, ¿qué creen? Hay un tren, pasa una vez, ¿qué creen? Ah, ah, hay un tren, hay un tren, ah, ah, hay un tren, pasa una vez, ¿qué creen? Vamos a 100, a toda máquina, estilo dificilísimo es mi modalidad. Hey, deja que te lleve al horizonte, donde el infinito pierde el nombre. Este par tiene rap ejemplar, a veces me apetece deletrear. Z-A-R-A-G-O-Z-A hasta S-E-V-I-L-L-A. En el vagón viviendo el sueño del rap, yo no soy lo que vendí, pero tampoco soy Melendi. Con la capucha puesta va del manicomio, viene y tiene una firma hecha con seme encima de esos trenes. No estoy llorando, estoy pensando con el pene. Noche de relatos cortos, son placeres celestiales. Pesadillas para el alcalde, fluyo como Tony Parker. Dale frases, parten tanques. ¿Quieres que te relate, que te trate, que me retrate? Pues si una rima es un quilate, yo soy un magnate. Late aunque lo ate, tu corazón es mío, no hay rescate, no hay debate. Mi rap es un concurso de mates, lo portan como Pippen y Jordan, juegan bonitos y el partido es importante. Más madera digo, más madera pido. Tres amigos con la vida por delante. Odio las malas caras y sospecho la sonrisa. Mis colegas dicen, vives con prisa, bebes deprisa, demasiado deprisa. Siento que me estoy matando y nadie, nadie me avisa. Muero por ser inmortal, perdido en la vía del tren. Vivo en un día sin mes, trastornado, medio loco, medio sordo. Yo soy original, aunque no me caiga bien, solo quiero disfrutar. Sabes que no puedes perder este tren, tráeme un ritmo diferente. Vente y pásalo bien con esta gente demente que siente 100% rap. Entre 100 y 100 desde siempre. Sé bienvenido al expreso. Nuestro funicular te dejará satisfecho. Llegamos a tu auricular por un túnel estrecho. Por la ventana ves el mar y la montaña y sientes paz en el pecho. Supersonic MC, tienes un boli de topic. Pom pom, que soy un alcoholic. Alcohólico, un médico, pronto me desmayo. Hasta la última gota en el escenario que me parto el rey. Desnudo cantándote en el andén, sale. Ahora soy un alien en el parque, rapeo con timbales. Tu cara y tu corbata, mira quién te mata. Falso estúpido, eres una lacra porque puta basura. Acostumbras a escuchar en los bares de moda. Uno es tarde para arrepentirte. Cambia ahora. La emisora que te oculta la música universal. Ya te lo dijo Rebel, tío, me haces llorar. Vamos sentados detrás, todo el vagón huele a hash y cada uno en su pompa está. No buscan bronca, nada. Defiende la esencia, rap, no la apariencia. Venga, deja la clencha, va, enganchada al tren ya. ¡Guau! ¡Joder! joder, qué cacho de tema, niño. Del disco del Chota, del 2008, Sangre. Ahí con la colaboración, pues ya sabéis quién es. Rellenito no es el que estaba rapeando, precisamente. Era Casey O, hermano, de Violadores del Verso, ya sabéis. Oye, que antes he estado viendo la máquina esta, Taco, que me hace unos fallos muy raros. De vez en cuando, la máquina traga perras, no, esta, a ver, hermano, no, a ver si te crees que señalándome yo a mí, es, yo soy una máquina, no. Digo la máquina que es que de vez en cuando se le van las luces y esas cosas, hermano. Yo no sé lo que será esto, me voy a acercar, le voy a tocar y latear un poquito esto, porque mira, a ver, espérate que abro aquí con la llave, ahí estamos, esta llave nada más que la tengo yo, ya, es un fenómeno. Bueno, vamos a ver los cables que tiene esto aquí. El azul este lo que dijimos con el rojo este. Anda, mira, si es que está suelto esto, claro. Por eso perdemos la conexión. A ver, esto se pela así un poquito. ¡Toma la calambre, coño! ¡Hostia, niño! ¡Uy, que he perdido la noción del tiempo y todo! ¡Hermano! ¡Uy, se me ha tusado el pelo y todo! Me ha dado un calambrazo que, vamos, yo creo que me ha rejuvenecido y todo, hermano. A ver si ahora funciona bien, espérate. Ya que va a dar calambrazo, esto tiene que ir bien. Vamos, digo yo. A ver. Quítala ahí, hombre. Por favor, quita, aparta. Vamos a echar una moneda, niño. ¡No! Si ya los he hecho bien el trabajo. Si ya los he, gracias, gracias. Es que hoy tenemos públicos. Claro, tenemos ahí públicos, está, ¿vale? Ya, basta, basta. Gracias. Vale, ya, vale, vale. Vale. ¿Has visto? Con un chiflito, niño, los calla todo. Gracias por venir esta tarde aquí con nosotros a Radio Tarasca. Gracias, no, el Bocata. Luego al Bocata. Oye, chavalote, ¿por qué te echas unas monedas a las máquinas? Sí, sí, tú. Hombre, te dejo. Sí, echa, echa. A ver, dos, tres, ahí está bien. Uy, qué pena, chavalote, qué pena. Venga, sigue. Si puedes echar unas cuantas más. Vale. Oye, pero que es que estamos en el programa en directo. Ya te puedes sentar. Gracias, chaval. ¿Cómo te llamas? Antonio. Muy bien, Antonio, muy bien. En tu sitio ahí está muy bien y muy bien colocado. Otra cosa, antes de que se me olvide, luego tengo que llamar al chino Daco. Ahora, cuando ponga su temita y tal, me lo recuerda que es que nos tiene que traer la merienda, como siempre, habitualmente, porque esto es Radio Tarasca, niños, sin una merienda, ¿qué es? ¿Me entiendes? El Radio Tarasca sin el langui, pues es Radio Tarasca, pero sin una merienda no es Radio Tarasca, ¿sí me entiendes? ¿Sabes, hermano? Pues bueno, que tengo que llamar al chino y que le he encargado, si no te importa, Daco, con tu permiso. Porque está la pecera, estoy llevando ahora mismo. Vamos a poner aquí unas lucecitas. Hombre, de Navidad, efectivamente, porque ya está aquí cerca la Navidad. Vamos a poner una. Mira, visto, le he dicho. Vamos, había una caja que tenía 2.500 luces. Niño, le he dicho, tete la que la vamos a poner aquí en la pared del local, que se va a quedar esto lo más de bonito, porque ya estamos entrando en la Navidad. O sea que ya sabes, ya tenéis que ir ahorrando porque está la crisis muy mal. Comprad turrón del barato, ¿sabes? No compréis del este del caro que anuncia 1.800 de ese. ¿Cuál es? El turrón más caro y encima lo dicen. Pues coño, pues no lo compres, ¿o no? Efectivamente. Bueno, Daco, niño, que voy a hacer la llamada al chino. Ponte un temita aquí para que la peña se lo bailote. ¡Suéltala! ¡Suéltala! Yeah. Once again, y'all. Ha. It's the soul by the Rascal. Yeah. Cali agent number one. Dick Swan back with it. About to set the shit off. Check it. Yeah. Yo. Hip hop ain't never felt this good. Got my back off the mat, set to bless the hood. Yo, man, I did it with the sweat off my back. Spent 6 long years trying to better the stacks. The better the tracks, the better I can spit these rhymes. And when it's all said and done, I can stick these dimes. Yeah, I can hit these niggas from close range. Nigga, we grow things. Nigga, we won't change. We keep the zone to each his own. On the top of the hill, you can keep your throne. Listen, guns are steel, I stun you still. Why these cats stay fake? I'm the one that's real. Like, yo, I'm straight from the Bay, ayy. Where these cats don't pee lay. Nah, it's the home of the DJ. They try to catch us on the replay. What? T-Bow, we go to the top, never be low. Hey, what happened to the game, homie? Man, these cats done changed on me. They still try to put the chains on me. I bust loose, man, I'm ready to fly. Bust shots in the sky like I'm ready to die. Hey, yo, what happened to the game, homie? Man, these cats done changed on me. They still try to put the chains on me. I bust loose, man, I'm ready to fly. Bust shots in the sky like I'm ready to die. Hey, yo, I came up from zero. Now my baby girl's hero. I bet you cats never see a mo. Keep it on the D-low. Cause I will come repo your shit. We rollin' thick.

radiotarasca.com. Rellenito, @radiotarasca.com. Es usted muy amable. Por Dios, no faltaba más. El tiempo en sus manos, señoras y caballeros. Regalo los segundos. ¿Quién quiere segundos? Yo, hijo, yo quiero 10 segundos. 10 segundos para usted. ¿Quién quiere segundos? Es que podían ser 13 segundos. 13 segundos, pero que me voy a arruinar. 15 segundos. 15 segundos. Sí. Ahí los tiene. Para decir lo que yo quiera. Estoy hasta la polla. Me he gastado 50 pavos en una china y me han dado un cagao. Nada, estoy hasta los cojones y lo que voy a hacer es cogerme, montarme mi armario, a cultivar ahí a tope y a sacarme ahí el buen temario. Y punto. Mi nieto es que es un desastre, ¿sabes? Se gasta toda la atención que me dan. Luego se come todo lo que hay en casa. Es un vago, ¿sabes? Porque siempre dice que está con sus amigos ahí en la radio. Y yo quiero que trabaje y que tenga un futuro. Y luego encima nunca me trae los recados. Es un desastre. Sí, sí, mi nieto es el rellenito. ¿Quién es ese gordo que va andando por el barrio? Joder, esto de internet, macho, es una maravilla. Así, nena, así. Quítatelo todo. Viejo, otra vida. Soy perfecto. Jesús. ¿Qué andaba ahí? Oye. Parecía que había alguien por ahí. Yo lo mío. Oye, ¿por qué no te quitas las braguitas? ¡Joder, macho! Ya verás cuando pilla el florín este, pero bueno. Si ahí yo estaba... La verdad es que no estaba jugando en internet. Estaba nada más que jugando un juego que precisamente pues es de eso, de un street poker. ¿Sabes? Un street poker de eso que va jugando a las cartas y se van despelotando las pibas. Pero vamos, eso lo ha visto todo el mundo. Así ahora también. ¡Joder, macho! ¡Oye, Daco! ¡Me vas a llevar a la nieve, tío! ¿Sí? Es que nunca me he tirado por un trineo. Te lo juro por el Snoopy. No me he tirado nunca por un trineo. Fíjate que tenemos ahí Navacerrada, porque nosotros, como estamos en Madrid, pues lo más cerquita que tenemos es Navacerrada. Pero que nunca ha subido, nunca. O sea, yo conozco la nieve de cuando ha nevado por aquí, por Madrid, que ha nevado un poquito y esas cosas. Que a lo mejor estabas, te levantabas para ir al colegio por las mañanas y mirabas por la ventana y veías la nieve. Pero yo como de pequeño era un poco trasto y no iba al colegio, ¿sabes? Porque como me saqué el grado hace poco, ya lo sabéis. Pues ya como era muy trasto, siempre que bajaba, pues ya los muñecos de nieve ya estaban ya totalmente deshechos y esas cosas. Es que si me estoy acordando ahora mismo otra vez del florín este que como le pille, me pone unos aprietos, tacos. Mira que lo estoy diciendo, macho. Pero es que el cabrón, ¿sabes lo que pasa? Que ahora me lo han mandado por internet. ¿Sabes? Como sabe que yo tengo internet ahí, que me lo ha puesto el Andrés y tal. Claro. Voy a llamar al chino porque le hemos llamado antes y resulta que está todo el rato comunicando. Este chaval, yo no sé, yo creo que tiene un locutorio. Te lo juro que tengo un locutorio. Y voy a coger el teléfono que lo tengo aquí. Ah, no, espérate que lo deja la chaqueta. Aquí está. Y voy a llamar ahora a Pispo. A ver si me lo coge. Ahí estamos, ahí vamos. Este. Ya está dando la llamada. ¿Bazal de todo? ¿Eh? ¿Qué dices? Bazal de todo. ¿Bazal que coco? ¿Qué dices? ¿Bazal de todo? ¿Qué quería? ¡Oye! ¿Sí? Ah, es que ya sé lo que está diciendo. Bazar de todo, claro, es que como no lo entendemos bien. Oye, yo soy el rellenito. Así se llama nuestro bazar. Efectivamente, así se llama, bazar. Déjale el rellenito, que tengo mucha gente. Tiene mucha gente, que siempre estoy petado. Oye, escúchame, apúntate si quieres la merienda que me vas a tener que traer luego. Cógete un poli. No voy a poder, leñero, va a tener que ser tarde, tarde. Yo pasar tarde, tengo mucha gente aquí. Hombre, tarde, de aquí a 40 minutos, media hora, por ahí, ¿qué pasa? Mi cuñado no está, Bueno, ya lo sé. Así que tengo que ir yo, relleno, más tarde. Bueno, pues joder, pues te vienes corriendo una carrera, cierra la tienda y te luego vienes. Luego llamar. Venga, relleno, no, que tengo gente, oye, luego llamar. No, escúchame, oye. Dime. Apúntatelo, hombre, joder, ¿viste? Mira, te traes una cerveza de cristal, te traes una corteza de esa de morro de cerdo, te traes unas aceitunas rellena de anchoa. ¿Qué? Te traes también unos panes de leche para después. Una tableta de chocolate con leche. Ya, relleno. Y una de esta de Whiskas para Zarin. ¿Sabes lo que te digo, no? Whiskas. Whiskas. Ah, y no se te olviden las luces. ¿La de Navidad? Sí, las luces de Navidad. No me queda ya el lleno. ¿Cómo te van a quedar luces de Navidad si estás ya ahí? No me queda el lleno. 2.500 tú. Sí, 2.500 luces. Solo tengo 2.501. Ah, bueno, da, joder, por una, macho, tampoco me voy a mosquear. No creo que suba mucho el precio de... ¿no? Algo sube, le lleno. O sea, tú pagas cuando yo llegue, ¿no? Sí, vale, pero tráete una bolsa porque te voy a dar monedas. Se ha cortado. ¡Oye! Se ha cortado la comunicación. ¿Sabes lo que pasa? Que tiene mucho curro este chino. Porque es que tiene el bazar, que tiene de todo ahí. Yo cada vez que voy, niño, le digo, oye, que estoy poniendo, necesito una cinta de esta que se pone en la ventana para que no entre el aire. El chino me lo trae. Oye, que necesito un sacapuntas para un rotulador, para un lapicero que no lo venden aquí, que lo venden en Asia. Y me lo trae. Estos chinos, macho, tienen de todo. Son unos quedones, porque se quedan con todo el mundo. Bueno, pues nada, niño. Oye, que voy a mirar el catálogo este de a ver lo que me voy a poner para cuando me lleve el taco a la nieve para tirarme por el trineo, que tengo un catálogo de ropa. Y mientras que lo miramos, pues el taco te va poniendo uno de sus temillas, de esos guays que te cagas. Remember punch. Yeah. Check me out. Check me out. Remember punch. Denver squad. Denver squad. I battle your aura from the charts to ghetto stars. Face triple chase to guard a war like Mars. To leave them seen smash for my squad. It's hard. Y'all never seen relish, but always seen jealous of my extreme fellas. Rocking the beam of sweaters. The worst are paid with their life. I rock for 40 days and 40 nights. And every verse is tight. Better than before. Rough, rugged, and raw. Chainsaw metaphor to leave your brain sore. This ain't a game. I'll leave you mean. Allowed to explain. I thrive on the pain while robbing your chain. Now I'm in. Leave a trail blazing like sheep wallet. What's today's knowledge? Hold your heat like the peacemaker. I walk the same streets the police take us. Living on the corner so won't speak it out my mouth. Respecting out the money, son, that's all it is about. No doubt, silence of cold, violence of mold. Under control, tell my real niggas really roll. On the low, trying to blow trees. And for no reason, we hit a nigga up for both cheese. Better for late and start to think. I'll be the missing link. I got my hustle on like Larry Flynn. In the heart, playing a part, amazingly smart, razor sharp, futuristic rap, state of the art, taking New York ass past the stars, first it was nasty nods, now watch me turn an apple into Macintosh, computer chip, broke emotion flow, most of those to know, hold the toes to low, business never personal, just the worst to know, if you run the streets, come in peace and leave in pieces, even Jesus was killed by the police, they crucified him, now they inject you some to fry it, depends on the state of death, is my fate, the cool of dying, if that's my destiny, it's meant to be, just remember to bury the motherfucker that bent me right next to me, I crew, no doubt, punch. I then it's fighting, I'm hyping, coming with the thunder and the lightning, inviting the call, ice on the arm, lights when I storm, sniping your moms, right from the Bronx, mic in the bomb, it's the ghetto guard, I rip a nigga hard out his frame while I scream, never squat, he's larger than life, my initials strong than my wife, she said to start when I die, and the stand of my guard in her eyes, the father of pride, shit of me immortal, cousin being bottles by the dozen with Devin, that's me and Mono, be wig back quick, a little quiet nigga wouldn't think I did that shit. I'm from where the guns love to introduce they self, reduce your health. Little bulletproofs get fell. Who mind ready for this big dog who hold a nine steady? I'm Sean Blazing when you see the arms raised. Shit crime heavy already. I keep it sharper than the long shetty. Fuck with snitch nigga who called Teddy. I click triggers, now you more ready. And switch quicker than Mulberry. I'm a cherry, you a strawberry. If you lost, I mean I'm on top of the whip. You plotting to flip, fuck around and get shot in the lip. You stop with the quick and never make another move. Even your mother lose. I heard if your pops to pay your brother dues. Be punk forever. Do you understand? Forever. Make way for Krill. I don't play, I spray for real. Blow your top with the Glock, that's my favorite kill. Blazing grill with like 30 shots. I'm already hot for my last runners with some dirty cops. I play the streets with toast cause the thieves is close. Wanna keep your posted, don't beef with Joe. Still niggas think I won't bring the heat out. That's like saying Puff ain't never be the same style. Shoot first, terror squad, shoot first. War with me and you guarantee to leave the earth. I'm dressed to kill, my niggas rap for real. Joe cracks back like I never had a deal. Hungry and shit, and don't get more loving than this. Blow a hole through your ribs just for running your lips. The streets a trip, even you deep when you sleep with the fish. I keep a fit for them niggas to see in the flip. In the heart, playing a part, amazingly smart. Remember pun as the ghetto guard. In the heart, playing a part, amazingly smart. Big pun. Forever. ahí estamos, Dani, mira, salta otra vez, otro poquito para arriba, otro poquito, es que tengo que hacer ejercicio, joder, está contenta porque como he oído que le he pedido una latita de Whiskas, que no veas cómo le gusta, si eso es comida para gatos, si eso es como te gusta a ti, si tú eres una musaraña de la, un, como de la familia de los ratones, ¿cómo son esos? Poderos. ¿Cómo? ¿Qué rumiante? Pero si son las rumiantes, son las vacas y las ovejas. Son roedor. Tú eres de la familia de los roedores. No, no, no. No, no me mires así. Qué graciosa está la zarigüeya hoy. Claro, como la ha usado así el pelito. Y tiene así como mechones. Como ya hemos dicho que está mudando. Pero bueno, como la ha cepillado, pues y ahora como tenemos el local así un poquito limpio, la pecera. Pues ahora, claro, la zarigüeya hay que tratarla con mimo y no dejarla salir a la calle, ¿vale? Por supuesto, como dije la semana pasada, que no salga a la calle. Si es que le da miedo con el frío que hace. Tenemos que llamar al Langui. Sí, tenemos que llamar al Langui porque... Daco, tú, a ti te ha dejado dinero para pagar el agua y la... ¿Cómo? ¿Pero nada? ¿Pero cómo no te va a dejar, hombre? No, o sea, ¿y cómo pago yo ahora la luz y cómo pagamos el agua de aquí? Ah, o sea, que no tenemos ni idea, ¿no? Pues yo creo que con la máquina tragaperras... ¡Ah! ¡Otra cosa! Ah, pero si tengo ahí guardada la caja que me dio el otro día el chino este de las películas, que cuando venga se lo tengo que decir. Digo, o la vendemos a media, o te llevas eso, o la vendemos a media, o la vendo yo, y lo que me saque, una parte para ti y otra para mí. Nos tenemos que buscar la vida, a ver, compadre, cómo tiene que ser. O si no... Si a lo mejor de eso que tienes tiempo, que no trabajas y esas cosas, pues te voy a recomendar una cosa. Si tienes internet, tienes que tener internet, claro, para escucharnos a nosotros. Por supuesto tienes que tener internet. Pues entonces, como lo tienes, yo te recomiendo que te vayas a hhdirecto.net. Sí, sí, que es el portal de hip hop mayor documentado en hip hop español y hip hop internacional. Ahí tienes de todo. Música, vídeos, noticias relacionadas con el rap, recortes de periódicos. O sea, tienes un montón de cosas. Y a todo esto, HH Directo toda la semana nos manda una maquetita. Que esta semana se trata, pues mira, se llama el grupo Híbridos del Mal. Che, cuidado, cuidado. Ah, no, el grupo no se llama Híbridos del Mal, perdonad, joder. La maqueta se llama Híbridos del Mal, claro. Sé que sabes lo que pasa, que estoy un poco así como mirando para el cielo y estoy mirando a la musaraña. Bueno, lo que hemos dicho, la maqueta Híbridos del Mal. El tema Híbridos del Mal. No sé de dónde son, yo creo que son de aquí de España. Efectivamente, cantan castellano, son de la península ibérica. Y el grupo son dos pibes, ¿sabéis? Que se llaman Wick y Zoom. O sea, que vamos a escucharlos. Hey. Vamos, tira. Mira. Mira esto. Vamos. Tira nomás. ¿Qué puta maestro? ¡Rete! Ligado a tu nombre.

Que me huele a sudor aquí, ¿no? ¿Cómo que huele a sudor? ¿Qué dices? Si huele aquí un ambientador que he puesto de esto, de los pinos. Bueno, no, de le pino, lleno, de coco. Le lleno, aquí huele a sudor. ¿Qué va a oler a sudor? Bop, bop, a ver la zarigüeya. Bop, bop. Uy, es la zarigüeya. ¡Pero si la acabo de bañar! Venga, le lleno, págame, me tengo que ir al cole. Sí, bueno, que ya lo sé, pero joder, macho, no corras tanto, tío. Siempre vienes con prisa. Vamos a ver una cosa. Lo que me has traído de merendar, a ver, la cerveza de cristal, estos huicas. Todo, huicas, toma, Zari. Vete abriéndola ahí, hombre. A ver, esto va. Uy, las luces. De lleno, huele mira, a sudor. Mira las luces, Daco, mira las luces. Te estoy diciendo que huele a sudor. No sé si es la zarigüeya, pero. Joder, pero aquí, ya, el próximo día te voy a traer el detergente, te voy a traer el esquía, porque. ¿Pero qué me estás contando? Si hemos limpiado. Hazte un limpiado a esto, le lleno ya. Mira lo que está diciendo Daco, este hombre. Si hemos limpiado, este no hemos dejado como los chorros del agua. Venga, me va a pagar, tengo plicha, le lleno. Bueno, que sí, que te voy a pagar, toma. Venga. Mira, esta bolsa, aquí va la calderilla, lo que te he dicho. Lleno, vale, mucha moneda, le lleno con la moneda. Ya lo sé, pero si es que lo que hay, ¿qué quieres, hombre? Esto de la máquina que le tiene aquí a la gente. ¿Qué dices de la máquina? ¿Qué dices, chaval? Venga, le llenito, venga, que me voy. No te vayas, espérate un momento. Mira, espérate un momento. ¿Qué quieres? Voy a mirar lo de las luces a ver si funciona bien. Qué pesado, le lleno. Joder, qué pesado, ¿no? Espérate un momento, a ver esto, cuántos cables, joder, madre mía. Tienes que enchufarlo. Oye, ¿por qué no te quedas un momento mientras que escuchamos un tema que nos va a poner la Daco Style y me ayudas? No. Y te ayudo, ¿no? Sí, hombre, te subes tú a la escalera y yo te lo subo así y luego pones a dar una chincheta, ¿vale? Venga, rápido. ¿Cómo huele aquí? ¿Cómo va a quedar esto? ¿Qué va a oler, hombre? ¿Qué va a oler? Huele fatal, lleno. Huele fatal. Se fue el Lang y huele fatal y todo. Serious syllable wordplay, verse spray like a desert bird blaze. Niggas with a curb blade, dirt blanket. Pretty shitty on a Thursday. Your city, my committee, tussle where the dirt stay. Smokers try to sell dirt trays to undercovers. Old heads, feed kids after running numbers. Damn shame, niggas in my crew campaign. Through the man frame, with my man fame. Champagne, swig to the wig. Velvet vodka hit my rib. Corona beers with a slice of lemon first dip. On the open mic, crowd follow space overnight. Destroying your perimeter, players and prototypes. Lift for your soul through God's shower. Resurrecting your spirit with lyrics for top dollars. My squad holler the loudest. Y'all niggas childish. We grown folk here spitting raw street knowledge. Y'all can't trust us. With Vinny past the one man army. It take a shack and metal tank to harm me. Come on, B, why you trying to battle? Why you trying to get your whole entire family killed? I'm like a demon out of Amityville. I'm the motherfucking reason that you had any skill. We tight L, crack your head like when an egg drop, then put you in a figure four leg lock and make your head pop, cause we the rawest around. Vinny pass with my man Stoop holding me down. We don't matter. mira, tú pones aquí y le lleno. ¡Qué bonito! ¡Joder! Sí, que sí, tú. ¡Qué alumbramiento aquí, aquí! Un día los dos calambrazos como me ha dado a mí antes con la esta. ¡Joder! ¡Siete! ¿Siete qué? Funcione. ¿Siete qué? ¡Siete funcione! ¡Ah, que me funcione, sí, hombre, claro! ¡Que me funcione mucho tiempo será! No, no, siete recorridos. ¡Siete! Mira, mira. En uno, así. ¡Ah! Ya sé lo que me quiere decir. Ahora, mira, ponle. El dos. ¡Uy! Mira, más lápilo. ¡Uy, qué bonito, por favor! ¡Pimpo, pimpo, pimpo, pimpo, pimpo, pimpo, pimpo! Bueno, ya tanta moneda, voy a echar a la máquina. No, a la máquina lo echas tú. ¿Por qué le lleno? No, porque mira, lo pone aquí. Reservado derecho de admisión. O sea, que si yo lleno, lo quiero... No, he hecho un cuento chino, le lleno. Nosotros no sabemos tu padre. Un cuento chino te lo dice, pero no es un cuento chino. Que esa yo no sé. Que no sé de tiflar. Pero chico, que no, echas, hombre. Bueno, le lleno, me voy, que tengo plicha. A ver si lo hace. Oye, una cosa, ¿y lo de las películas? ¿Qué pasa? ¿Que tienes ahí el cajón ahí de la semana pasada que te lo dejaste aquí metido? Manda a mi cuñado. Ah, que mandas a tu cuñado. Vale. Vale, pues venga. Venga, qué olor. Anda, date una vuelta, espérate que te abro. Qué olor, mal lalo. Anda, vete al peo. Venga, hombre. Joder, este chaval, el chino este que me va a volver loco, tío. Hombre, por favor. Bueno, pues nada, aquí seguimos. Tranquilitos con nuestras luces puestas. Joder, cómo nos ha quedado aquí las luces de Navidad. Te voy a decir una cosa, Daco. Este chino tiene un arte que te cagas, te lo voy a decir. Se monta las cosas en un minuto. Luego las pelis, mira, que dice que luego va a mandar a su cuñado. Como no venga por las películas, se queda sin película y la vendemos. Niño, nos sacamos unos taleguitos, ¿sabes? En vez de venir al aguinaldo, pues nos sacamos los taleguitos. Oye, ¿te abre una birra o qué? Sí, espérate, aquí la tienes. Mira cómo suena, mira, para que la escuche todo el mundo. Mira, espumosa, qué rica. ¿Te vas a tomar? No. Pues no, esta me la tomo yo, Daco, espera. Casi me atraganto. Ahora te abro otra. Hombre, toma, esta para ti, Daco. Mira, bien servida. ¿Ha visto qué arte, qué timpli? Toma, hombre. Voy a abrir las cortecitas para tomarnos unas cortecitas también. ¿Qué chifla por ahí? No me chifla. ¡Ey! ¡Oye! Está chiflando desde fuera. ¿Quién será? ¿A ver todo esto? ¿Ha visto cómo sabía yo que era alguien? Espera, que abro, espera. ¿Quién es? Hombre, profesor Juancu. Hola, ¿hay alguien ahí? Hombre, sí, estoy yo aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué? Hoy viene vestido de un color así como... un poco pálido, ¿no? Bueno, vengo un poco pálido porque vengo bajo de energías. ¿Que viene usted porque, bajo de energías? Y eso... Sí, porque a estas horas diarias yo la energía la tengo por los suelos. ¿Y esto que trae aquí debajo del brazo qué es? Traigo un tablero. ¿Un tablero? ¿Y yo para qué quiero para comunicarnos con otros mundos. ¿Un tablero no para comunicarnos con otros mundos? ¿Esto qué es? Eso es el tablero de la Ouija. ¡Uy, la Ouija! ¡Uy, eso lo he oído yo! No sé si lo habré oído alguna vez. Ouija, Ouija... Sí, la Ouija. ¿Y esto entonces qué pasa? Esto yo lo he visto en las películas. Yo, perdone, porque yo no tengo correcto mucho conocimiento de esto. Yo de lo que hablo, ¿sabes lo que tengo? De las secciones. Que tengo. Claro, claro. Pero que, vamos, que la Ouija yo nunca la he utilizado. Esto lo he visto yo en las películas. ¿Esto se mueve solo o esto qué es? Esto es para hacer una comunicación transdimensional. Sí, en paralelo. ¿En paralelo? Y sin cables. Y sin compás, ni nada, ni reglas, ni nada. Esto con esto, directamente, con la energía del espíritu. No me digas. Y el poder del propio dedo. Joder, me está dando un cague. Sobre un vaso. Joder. Sobre una moneda. Sí, sí. Sobre un mazapán. ¡Qué cachondo! Claro, sobre lo que tú quieras, como estamos en Navidad, en esta fecha. Pero bueno, que es que me tiene muy intrigado. O sea, y esto yo me puedo comunicar con los espíritus. Tío, mi niño, me da miedo, Daco, por favor. Como le iba diciendo, sí. Entonces con esto podemos entrar en contacto con los espíritus. Directamente con otras realidades, otras puertas paralelas que hay en esta dimensión. Madre mía, como lo de Stargate, ¿no? Totalmente. Pues le iba a decir... El cine. Juan Cubo, oye, pues si quiere la semana que viene... Sí, venía por si la podía dejar por aquí. Hombre, sí, pues la puede dejar por aquí. Pero esto no trae peligro, ni yuyu, ni cosas de esas, esto tú piensas que es como un talismán. Te traerá buena suerte, buenos espíritus. ¿Seguro? Bueno, pues entonces la guardo ahí en un sitio, en la estantería aquí encima. La vamos a poner aquí encima porque si no la huella. Está agarrado lo que... Mira, ¿ha visto? Ya se ha dado cuenta. Y yo me he dejado ahí arriba, está preguntando qué es eso. No vaya a ser que la posea o algún espíritu. No se ha dado ningún caso. A día de hoy no hay casuística del tema. De todas formas, está vacunada. O sea, que está vacunada y no pasa nada. Vale. Muy bien. Oye, Juancu, ¿le puedo llamar Juancu o profesor Juancu? Como te quieras, Reyonito, porque hay confianza. Hay confianza, como somos del mismo bloque. Claro, hombre. Bueno, pues lo que le iba a contar. Que entonces, la semana que viene me viene, como voy a tener la sección de que te cagas por las bragas. Sí. Y podemos utilizar la Ouija y entrar en conexión con los espíritus. Sería perfecto, vendría muy al caso. Sí. Perfecto, quedamos emplazados con el misterio para la próxima semana. Vale, de acuerdo. Bueno, pues nada. Buenas tardes. Venga, hasta luego, le abro la puerta, pero despacito. Madre mía, niño Dago, yo te voy a decir una cosa. Este hombre tiene una mirada muy misteriosa. Y a mí me caga. Y la cosa esa, como deja la estantería, no la toques mucho. A ver si no va a traer más fario. Pon tu temita, niño. What? I learned life's most valuable lessons. Remain to the essence. Smoke depression and bring aggression to the studio session. I'm catching the youth. Why the fake thugs stretching the truth? Faggots out of the booth, out of the loop. Convicted without proof. I'm focused on the road, but at home I zone. Don't got beef with these labels, cause we own our own. We take chances with no promotions or advances. We need nothing to enhance us, not videos or dances. Test the skills, go back and check the answers. And how I stay biting, how my thugs stay fighting, how I stay in the berry and supreme staying bright. And I still enlighten calm. Staring at me like staring down a barrel. How the nicest MC get overshadowed? I don't know. If I don't flow, the sun don't shine and the grass don't grow. Whether fast or slow, get dough, never ask for dough, yo. We living life day to day, surrounded by shiesty tripe individuals, killers and criminals. Watch your back, think fast. Every thought could be your last if these guns go blast. We living life day to day, surrounded by shiesty tripe individuals, killers and criminals. Watch your back, think fast. Every thought could be your last if these guns go blast. Yeah. Hey yo, I'm nocturnal, rock and burn you, late night. 10-year vet who stay tight, no stage fright if the pay's right. You got a team that'll run the plays right and bring excitement to the game. You niggas wanna rap, but you niggas wanna blaze. Nobody wanna work, everybody wanna raise. When the money come, the money stays. Fuck the world in its ugly ways. That was back in my Dudley days. Now we gon' separate the boys from the men, the foes from the friends, the Hennessy from the gin. We official, y'all rappers ain't even the issue. Last word, ask if you ain't heard. Whether it's introverted or extroverted, you heard the way I word it. Regardless, dog, the track gets murdered. Blacks get murdered and whites get killed. This would be the same penalty when blood is spilled. I never brag on my star. I love Boston, but you'll never see an American flag on my car. We living life day to day, surrounded by shiesty tripe individuals, killers and criminals. Watch your back, think fast. Every thought could be your last when these guns go blast. We living life day to day, surrounded by shiesty tripe individuals, killers and criminals. Watch your back, think fast. Every thought could be your last when these guns go blast. Vaya mierda de partido. Bueno, pero chaval, me lo toca la hombre, por favor. Pero si te, no tienes sangre en la vena. Que no tienes sangre, a ver si llega ya el descanso, chaval, y me como el bocadillo, y además, porque vaya. Y el frío que estamos pasando aquí a la vera del Manzanares, tontamente. Si es que... ¡Pero chicos! ¿No lo veis? Tienen un atasco ahí. ¿Tiene un atasco? Monumental. Pues para desatrancar esto yo llamaría a Cometida Gallego. Eso que hacen todo tipo de desatrancos, sombra de pocería, ¿sí? Inspecciones, sí. Tiene unas cámaras que las filtran por las tuberías, niña, y dan con la avería en el momento. Vamos, se encargan ellos de todo. ¿Y tienen número de teléfono? ¡Hombre, claro! Y hasta página web, acometidagallego.net. ¿Qué es para ti? No, para el entrenador ese, que a ver si desatranca el medio del campo, que de verdad, por el amor de Dios. ¡Sí, verdad! Pues mira, ¡punta! 91-508-84-47. 91-508-84-47. Pues mira, voy a darle ahora mismo el teléfono de Acometida Gallego al entrenador, porque desde luego esto no puede. ¡Pero bueno, árbitro, falta! Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Hay quien piensa que con marketing se puede vender todo. Pero no es nuestro caso. Sol Música. ¡Menos marketing y más música! Pinturas plásticas y al temple. Esmaltados. Pinturas decorativas. Revestimiento de fachadas. Estuco. Tratamientos para la madera. Montajes de pladur. Teléfono de contacto. 691-805-609. Madrid. Pinturas, su color. Vamos a picar. Su pisito es su local, no dudes en llamar. Pintura en su color. Estás escuchando Radio Tarascar.com. Cada sábado en internet. O cualquier día en internet. También en laexcepcion.net. Estás escuchando en internet Radio Tarasca. Radio Tarasca. Radio Tarasca. ¡Uy! ¡El teléfono, niño! ¡El teléfono! ¡Hombre, lo tengo! ¡Si lo sacaba antes por aquí! ¡Aquí! ¡Aquí está! ¡A ver! ¿Quién me llama? ¡Uy! ¡Este mi teléfono me suena a mí! ¿Quién será? ¡Sí! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Hombre! ¡Francisco! ¡Don Francisco Orgullo! ¡Hombre! Usted. ¿Qué pasa? ¡Joder! ¡Que no sabía! ¿Sabes lo que pasa? ¡Me llamó la semana pasada, pero no me grababa el teléfono! Bueno, nada, no pasa nada. Eso, los teléfonos... ¿Esto se graba? ¿Esto se está grabando, entonces? ¡Sí, hombre! ¡Claro! ¡Si estamos en directo! ¡Ah! ¿Cómo dice que no me había grabado? ¡No! ¡Pero que vamos! ¡Que no le he grabado yo el número en el teléfono! ¡Ah! ¿Sabes? Y me sale un número que no desconozco. ¡Ah, vale! ¡No pasa nada! ¿Me entiendes? Bueno, ¿qué pasa? Francisco. ¡Sí! ¿Qué pasa? Bueno, que mire, llamo porque ya que tengo el teléfono para informarle de que voy tirando para allá. Estoy allí unos minutos y digo yo... ¿Quiere usted que le llevara algo de merienda? ¿Unas viandas, unas cerveza o unos vinos españoles, unas tortillas? No, bueno, le voy a decir que ahora mismo tengo... Hombre, si se quiere traer, si pilla por ahí cerca un, yo qué sé, una tienda de los chinos. Claro. Aquí mismo al lado del local hay uno. O sea, antes de llegar, si quiere se pilla una birra y se viene para acá. Porque de comida estamos servidos, ¿no, Daco? Sí. Muy bien, pues ahora vengo, ¿eh? Estoy ahí en un momento. Me llevo una cerveza. Sí. Para lo que es la garganta. Una cerveza. Tráigase algo para la zarigüeya que se pone muy envidiosa, que le está cogiendo gato. Ah, vaya. Sí, bueno. Algo. Una lata de whisky les encanta. Vale, pues le llevaré unos whisky gourmet. Sí, no se asuste que luego ha perdido pelo y está como una rata después de darle una agüita, ¿vale? Bueno, pues venga, aquí le espero. Hasta luego. Hasta luego. ¡Joder, qué simpático este hombre, Daco! Encima dice que si queremos merienda, lo único que ya verás. Ahora tiene mi teléfono, me va a estar llamando aquí todos los días, como yo te estoy contando. ¿Que se te acaba la cerveza? ¿Quieres que te ponga otra? ¡No, no! ¡Joder, Daco, macho! Estás un poco empobrecido, ¿no? Si es que está con el estómago mal. Sí, es verdad, si es que este frío nos está llevando a todos por el camino de amargura. Yo, precisamente, anoche estuve un poco devolviendo. ¿Sabes lo que pasa? Que a las 12:30 de la noche pues se me apeteció un pollo que tenía y me lo hice ahí, vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Medio pollo frito, niño, que me zampé. O sea que así estamos del estómago. Y como os habíamos dicho al principio del programa, ¿tenéis ganas de reíros, no? Pues aquí os dejamos con el diario de Cristóbal. Sí, sí, ese pequeño marciano que hay por ahí volando. Capítulo 3. Sarandonga. Chris González ha llegado a su primer destino. Deberá repostar combustible y explorar el planeta. ¿Será una tarea sencilla para nuestro héroe? ¿Qué nuevas dificultades le aguardan? ¿Ha elegido usted uranio empobrecido 95? ¡Joder, pues ahora sí está caro el uranio empobrecido este! ¡30.000 créditos y me da 30 segundos de carga! ¡Madre mía! Y esto que está re barato, si esto del 98 flipas. Gracias por utilizar nuestro servicio. ¡Ah! ¡Ya está! ¡Buen viaje! ¡Fíjate! ¡Hola! Bueno, por lo menos ya tengo combustible. ¡Oye! ¿Y esta musiquilla? ¡Esto me suena a mí! ¡Hombre! ¡Si son los Carmelas! ¡Esto me parece que son terrícolas! ¡Sí, sí, sí! ¡Solo le gusta mucho el rellenito! A ver, perro, el pinganillo este que me ha dado el tiquismiquis, que me dice que con esto me conecto con la nube en cualquier momento. A ver, ¿sí? Sí. Uno, dos, tres, ¿me escuchas? Hola, probando. ¡Oye! Hola, se oye perfectamente. Sí, oye, mira, que he pensado que te puedes aparcar ahí tú sola. Sí. Un momento, hola. Que me voy a ir a dar una vuelta, ¿vale? Muy bien. ¿Claro? No debes apartarte de tu misión. ¡Hombre! ¡Papá, eso me he venido, ¿no? A por combustible y a explorar el planeta. Correcto. ¡Tiquismiquis! Dime. Sí, oye, dame información del planeta, ¿no? Buscando información de Sarandonga. Trabaja un poquito, claro, a ver. Superficie 23 millones de kilómetros cuadrados, atmósfera de oxígeno tipo M, capital Uchibili, densidad de población 6.000 habitantes por kilómetro cuadrado. ¡Joder! Pues sí que somos gente, ¿no? Conclusión, Sarandonga es un planeta no apto para la colonización, pero de buen clima y apto para el turismo. ¿Y qué va a pasar lo mismo que con la Tierra? Exploración o retirada. ¡Somos menos que ellos! Exploración o retirada. A ver, ¿qué vamos a hacer? Exploración o... ¡Corte y cambio! ¡Qué bicho más raro, Dios mío! ¡Pero bueno, la gente que hay por aquí! ¡Aquí hay de todo! ¡Súbete! El conejo de la suerte. Pues ahí que voy. Hasta luego, explorador. Ya me encontrará. Vamos a ir a donde me ha dicho. Qué gracioso era. Hombre, ahí ha dicho que vamos a estar bien atendidos. Bueno, pues ya estamos aquí. ¡Joder, qué bonito! ¡Qué fachada tiene! ¡Qué de luces! Bueno, voy para adentro. Bienvenidos al Club El Conejo de la Suerte. Madre mía, cómo está esto recargado. Aquí hay mucha gente, ¿no? ¡Joder, este bar está lleno de delincuentes! ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Pero si se salen los postes! ¡Es el más buscado del universo! ¡Madre mía! ¿A dónde me he metido? ¡Camarero! ¡Joder, qué tío más feo! ¡Una salsa parrilla, por favor! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Por qué me he mirado el mundo así? No, gracias. Sí, servido. ¡Camarero! ¡Hombre, una hamburguesa! ¡Triple! ¡Sí, sí! ¡O queso! ¡Hombre, de la tierra, claro! ¡Oh, no! ¡Mejor ponme 15 o 20! ¡20! ¡Van a ser 20! ¡Sí, así tengo la comida! ¡O fíjate! ¡Hombre, sale mucho queso también! ¡Y unos boquerones! ¿No tienes boquerones? Comiendo pastillas de esas raras. ¡Ah, venga, hombre! Mientras nuestro despreocupado héroe se bebe una zarzaparrilla y encarga 20 hamburguesas para más tarde, unos siniestros personajes están a punto de darle caza. ¡Sí! ¡Ese explorador estuvo por aquí hace un momento! Era muy antipático, no quiso comprar ningún souvenir. ¿Tú quieres comprar souvenir, amable monstruo? ¿No quieres souvenir? Bueno, tranquilo. Se ha ido por aquí, al conejo de la suerte. Club, el conejo de la suerte. Lo he enviado yo personalmente. No se arrepentirá. Alarma, alarma, Chris. Responde, Chris. ¡Ey! ¿Cómo? Atención, alarma. Detectado un acercamiento. Eso. Ah, venga, hombre, pero ¿quién me va a querer coger a mí, hombre? Si yo no le debo nada a nadie. Y encima no tengo ningún problema con nadie. He descifrado una comunicación que indica que van a por ti. ¿Vienen a por mí? Van a por ti. ¿Cómo? No sabemos quiénes son, pero se dirigen al conejo de la suerte. Rápido, hay que evacuar el planeta. ¡Vamos, niño! ¡Uy, va! ¡Qué bueno! ¡Me está disparando! ¡Elige un destino! ¡Tira, volvemos! ¡Sí! ¡Ya veremos! ¡Dónde vamos! ¡Venga, corre! ¡Pero bueno, ¿por qué me quieres hacer esto? ¡Corre! ¡Ahora no vamos a buscar el club! ¡Venía aquí, tío! ¡Con todo el mundo! ¡Rápido, Chris! ¡Sube a la nave! ¡Rápido! ¡Corre! ¡Bueno! Es que, madre mía, es que no quieren matar al niño. A ver, por lo menos mal que combustible hemos echado. Y comida tengo por lo menos para 2 meses. Mira, a mí es que con estos nervios me da una...

¿Sí? Me sabe a lata. Vaya por Dios. Es una tontería, pero la lata me sabe a lata. O sea, no sé por qué. Claro. ¿Sabes lo que le digo? Bueno, bueno, pero se toma de lo forma, que es el continente gracias. Por el contenido. Eso es. Pero muchas gracias por traernos también una poquita saquita de birrita. No, de nada, hombre, para ir alternando. El Daco también. ¿Ha visto? Muy bien. Y bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal está usted? Está afectadito, le veo yo con esta chupa así de pana. No, ah, no, esto no es pana, esto es como... Esto es fieltro, de es, material, de esto, material. Esto se mete en la lavadora y hace pelotillas, ¿no? Sí, la verdad es hace que sí. Hace pelotilla, la verdad. Pero no hay problema, porque yo me paso lo que es una cinta celo y lo voy haciendo así. Y pom, el viejo y pom, truco. Y pom, así y me quedo yo todas las pelotillas. Así cazaba yo cucarachas. Vaya. Efectivamente, yo ponía el precinto al revés, entonces pasaba la cucaracha y se quedaban pegadas. Y se quedaban ahí, ¿no? Puedo pasar por ahí, pues que no pasen. Claro. Ah. No, efectivamente. A ver, bueno, vuelta. Porque le veo que le digo, el otro día venía así con el bigote, con la barba, pero hoy se ha afeitado usted y se ha dejado el bigote ahí perfecto. Me lo he dejado perfectamente niquelado, porque es verdad que estoy viendo a la chavalería que se está dejando bigote. A los modernos. La verdad que sí. Usted va por los sitios de moderno con gafas y ahora llevan bigote de pronto, como si fuera... Eso a lo mejor es porque como ve mucho el Cuéntame ese, ¿no? Claro, de pronto todo lo bueno pues vuelve, ¿verdad? Y este bigote castizo y español pues sí, se mantiene como el antiguo bandolero, que como Luis Candela con su capa que iba... Ah, sí, ya lo sabemos, ya Luis Candela, ya. Pero vamos, que lo que le iba diciendo, sí, que le veo así muy afeitadito. Y la verdad, sí. Tiene un... Hombre, no es que tenga un poquito de razón. La tiene, la verdad, y la tiene. Ah, ¿sabes? Muy bien, gracias. Qué bien, está dando la razón. Que le di la razón. Es complicado eso. Es poca gente, sí, uy, es poca gente. Digo, es complicado, la verdad. Bueno, cuénteme, las navidades, ¿cómo las va? Ahí las vamos llevando, con bastante frío. Las voy a pasar, como le comenté, en la aldea del Rocío. Ah, sí, si verdad. Dios quiere, ahí estaré en Huelva. Qué macho, en las marismas, disfrutando allí del buen jamón y del buen langostino tigre. ¿Cómo y se de la monta? Manzanilla. Hace ya que no me como yo un langostino y un tigre menos. Pero, vamos, hace un montón de años. Yo voy a comerme unos langostinos que parece que le van a comer a uno, en vez de uno comérselo a ellos. ¿Sabes usted lo que le estoy diciendo? ¿Por qué te entran los langostinos los ojos así? Pues no lo sé. Parece que a lo mejor cuando los cogen se asustan, ¡pum! Los ojos se quedan como la cara de ahí. Como los cangrejos de río, que se quedan así mirándote. Mirando para cualquier parte. Y efectivamente, bueno, pues no nos desviemos. Las navidades, efectivamente, que me estaba usted contando. Siga contando. Pues eso, le comentaba también en el último programa que estaba un poco desencantado de las navidades, porque entre la soledad que tenemos ya las personas de cierta edad, ¿verdad? Bueno, sí, la verdad, hay gente y que vamos viendo que todo cambia, pues se le vino el mundo abajo, pero he descubierto algo que tiene en común todas las tradiciones navideñas. ¿Y qué? De cualquier religión, de cualquier estado social, hay algo que todo el mundo en la Navidad le guarda una... Sí, hay algo que coincide y que todo el mundo lo quiere con cariño. ¿Sabe usted lo que es? ¿Y qué? ¿El calcetín que se pone en la chimenea? Por ahí va el tema, porque lo mejor de la Navidad no es el nacimiento, ni la celebración, no. Ni el amor, ni la paz, ni gaitas, los regalos. Ah, los regalos, la Navidad que es los regalos. Efectivamente. Para todas las culturas, para todas las religiones, da igual que sea chino, marroquí, grande, pequeño, gigante o mediano. Los regalos. Es verdad, todo el mundo por el regalo. Yo me acuerdo de chiquitito que siempre estaba esperando que me regalaran. Es lo que más ilusión hace. Pues sí, es verdad, la Navidad que ilusión. Bueno, también el turrón. A mí es que me gusta mucho el turrón. Bueno, se regala uno el paladar también, ¿no? Efectivamente. A mí siempre yo he sido mucho de dulce y a mí me gusta mucho picotear. Es bueno. ¿Usted no? A mí también. Lo que pasa es que yo soy más desalado. Más desalado. A mí me gusta la comida. Lo que es una buena cuchara, un buen tenedor. Sí. Y para adentro. Oye, y hablando de los regalos. Sí. ¿Cómo ve usted el panorama de los regalos? Pues he estado reflexionando también, porque sí que es verdad que los regalos es algo que siempre está, pero con el tiempo van cambiando y se queda uno pues desconcertado. Yo me acuerdo que al principio usted decía, tengo que hacer un regalo. Sí. Dice, ¿qué es? ¿Para hombre o para mujer? Pues para hombre una corbata, para mujer un perfume. Efectivamente. Eso era antiguamente, hoy está eso absolutamente todo cambiado ya. Para empezar, las corbatas, ¿dónde está? ¿Usted las ve? Yo no las veo, nadie lleva corbata ya. No, la verdad es que se ha perdido. Es que lo se ha perdido. Claro, pero es que estamos avanzando, vamos a ver la una gente cosa. Estamos avanzando. No usa corbata, no usa gemelo. Eso se está perdiendo. La verdad que siempre los pasacorbatas, efectivamente. Hombre, claro. También que se vendían los pasacorbatas. Menos no, que nunca. No hay corbatas, pues no hay pasacorbatas. No se puede regalar. Y los perfumes ahora, las mujeres, un perfume, agua de rosas. Los hombres, un perfume Baron Dandy. Efectivamente. Los niños, Nenuco. Nenuco, claro, solo hoy en día, esas tres. Claro, hoy en día hay miles de perfumes. Se queda uno que no sabe lo que comprar. El de Antonio Bandera. Ay. El de Besa Principesa. ¿Eso qué es? Pero bueno, sí, es verdad que estás todo el día en la tele viendo nada más que anuncios de colonias. Y además la mitad en idioma extranjero, que no sabe ni lo que me está vendiendo. Se puede estar cagando en mis muertes y un perfume en francés. Franny Hay. Claro, y pues vale. Pues bueno, pues sí, es verdad. Sí, sí, y uno se queda que no sabe lo que era. Antes, un Baron Dandy. Un caballero, ¿no? Es lo suyo. Hoy en día te ve en los anuncios de perfume, te ve a un hombre muy guapo, desnudo, y además que se pone de Lacoste. Pero eso no era para vestirse. Efectivamente, también. Estaba diciendo usted que las marcas de ropa están sacando colonias. Efectivamente, me ha pillado usted la primera. Eso me deja desconcertadísimo. ¿Y eso por qué? ¿Por qué lo hará? ¿Porque venden? Puede ser, no sé, pero bueno, tú si haces pantalones, ¿a qué huele tu colonia? ¿A fieltro? No lo entiendo. No lo entiendo. ¿A camiseta mojada? Y luego encima que son bucadas, ¿eh? Se lo digo. Sí, ¿no? Sí, hombre, claro, joder, que yo estoy puesto en esas cosas, ¿sabes lo que le digo? Porque yo voy, observo, me lo guardo, pero y me quedo con los precios, ¿sabes? Se paga la marca al final, en todo. Efectivamente, se paga claro. La marca. Joder, pero es verdad, ¿dónde vamos a llegar, eh? Ay, ¿quién lo sabe? No lo sabe, no lo sabemos. Y bueno, y los niños, tú dices, ¿el regalo es para hombre, mujer o niño, no? Efectivamente. Las colonias ya las descartamos porque nos volvemos locos. Ni Nenuco, ni Baron Dandy, ni nada. Para los niños, un juguete. Efectivamente, como todo. Pues no, hoy en día los niños quieren ropa. Pero no me diga eso. Usted le dice a un chaval joven, ¿qué quieres tú, Parre? Yo quiero este pantalón que he visto, quiero estos botines, estos zapatillas, estupenda. Y el padre, chandas, claro, y a un padre que suele querer ropa, estar guapo, elegante, gallardo, apuesto, ¿qué quiere? Y el padre quiere una PlayStation 3, una juguete. O sea, los niños quieren vestirse y los mayores quieren juguete. Esto es el mundo al revés. Esto está cambiando mucho, ¿eh? Es una locura. Sí, yo el otro día iba yo por la calle y digo, bueno, yo soy adulto, sí. Me voy a regalar algo a mí mismo. Digo, me voy a regalar un juguete, ya que los mayores de juguete. Y vi una tienda que ponía juguetes para adulto. Y entré. Sí. No entra usted. ¿Por qué? No entro, no le digo más. No entra usted. Si es que usted se ha confundido. Qué susto más grande. Claro, yo no sé, eso es lo que... No sé qué juega hoy en día la sociedad. Ya sé lo que dice. Unas cosas que se ven ahí, unas cosas así de silicona y unos muñecos que se hincha, una muñeca y todo yo eso. Yo entré y dije, ¿dónde me he metido yo? Si es que... Esto es el infierno. Había algunas cosas que me llamaron la atención. Pero bueno, otras cosas... Una es locura. Que usted no está acostumbrado a estas cosas. A mí la vida moderna me viene ya a trasmano. Sí, es que usted, como ha dicho muchas veces, que es un hombre antiguo, que le gustan las tradiciones. Las tradiciones, no lo normal. Sí, verdad, estamos lo habitual. Mucho. ¿No lo ha visto usted a mí? ¿Eh? ¿Usted cree que yo soy una persona normal? Hombre, pues sí, la verdad. Los cristales, la verdad, es que se me cayeron de las gafas. Ah. Se me cayeron hace ya tiempo. No había fijado, es verdad. Lo llevo usted sin graduación. Lo lleva a graduación. Cristales de esos que parece que no llevo. Pues sí, no, sí. Pues es que la verdad es que no lleva. Claro, claro. El chaleco, así abierto. Estamos cambiando, los jóvenes. Es verdad, es verdad. Los jóvenes, que tengo a usted es que lo, yo, estoy joven, yo a ti le iba a llamar de usted. ¿Cómo va a llamar de usted? Que yo a ti te veo, claro, ya por el barrio y te tengo visto. Pero bueno, sí, la verdad es que si no te hubiera visto antes en un callejón, no sé qué hubiera hecho. Y otra cosa que le iba a preguntar, el otro día me llamó que estaba usted, que se iba a hacer un chequeo. Sí, el chequeo que me hago cada 4 años. ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo? ¿Está pues, bien? Bueno, estuve esperando 4 o 5 horas. Venga, hombre, no me diga eso. Y me han hecho ir para otro día para unas radiografías. Al final no sé cómo estoy, yo creo que estaré bien porque sigo vivo. Y no te me he puesto malo este año todavía, pero no sé, me quedé muy... ¿No te gustaba usted? Sí, me quedé raro, porque yo pensaba que la señora Esperanza Aguirre habría resuelto este tema mejor aquí, ¿eh? De la sanidad. ¡Buah! Pero qué va a cambiar, hacía de 4 años esta parte, la cosa está cambiando, ¿eh? Ya no es como antes, y lo está diciendo usted, Francisco. La cabeza me da vueltas, a veces. ¡Joder, madre mía! Bueno, pues oiga, en fin. Que mientras que pone el Dagout de Vital, nos quedamos aquí, nos tomamos una cervecita y seguimos hablando después, ¿vale? ¿Qué le parece? Me parece estupendo. Bueno, pues Dago, ponnos un temita ahí, que nos vamos a bailar, mire. La copla, la copla. No, copla no. Connected to the hand bone, nigga the hand bone connected to the damn chrome. Sean is a killer, monkey ball, Sean the gorilla. Rape, ape in the flesh, the grade 8 is the best. Duke, I spit bodies and take name and take aim at whack ass rappers who be thinking that they the king. Stop with the lies before I put a knot on your eye. Pop a the guy, Paul, plot your demise. It's not just a rhyme. It's an actual fact that the God will actually clap at any rapper that's whack. Internet niggas using my image, you not Sean. www.getthefuckgone.com. Still G'd up, GC'd up, BC'd up, blaze the weed up, Henny in my cup. in my hand, what? The gun goes blam. My shit don't jam, murk you and your fam. In the military stands, have you pissing in your pants. Yo, I roll with a bunch of gun dumpers. Use a fag, you roll with a bunch of butt munchers. I'm ghosting, but won't nobody call no Ghostbusters. Bet if you live, next time you call some Toastbusters. I'm so gutter, security shook, I whoop bounces. My reputation precedes me, they know I could and would. Out, out, countless hood pounces. I beat fire out of niggas like you. My right hand's a recliner. Lean back off that. Track at the back of the cabbage, fall flat. Smack at the earth with your stack jack before that happened. What you expect from me? I ain't asking for love. You fuckers better love. So don't you cross the line, understand, or you'll get this bar. This shit bar. Don't you walk around like you ball, or you'll get hit bar. Click, click bar. Don't you cross the line, understand, or you'll get this bar. This shit bar. Don't you walk around like you ball, or you'll get hit bar. Click, click bar. Buck is mass murder. I murdered the masses. Old school, I shoot up the classes. Niggas need glasses when you looking at I. To recognize BDI, I'm a crook till I die. Fuck y'all, why? I was on the low with low dough. And y'all was like, nah, I don't know, bro. When y'all had your flow, now my attitude is so-so. You jealous and you wanna tell Popo for what, yo? I don't sell no crack. I don't sell no cocaine, weed now, or none of that. But I am here for running rap. I tell you one thing, fuck with that gun in your back. Booyaka, who ya nah, buckshot. I was here before Tupac died. No doubt, one nation, I'm done wasting time. Now my gun facing, why you wasting lines? So don't you cross the line, understand, or you'll get this bar. This shit bar. Don't you walk around like you ball, or you'll get hit bar. Click, click bar. Don't you cross the line, understand, or you'll get this bar. This shit bar. Don't you walk around like for a night on the town with a cone head hoodie and a black 4 pound. Ran up to the door, told him open it now. Before I cock back the hammer and blow this shit down. Let me see how bad niggas on my dick. Saying what you did to me when you ain't do shit. Set pie behind your man, cop a plea to my dude. Y'all niggas is sweet, easily become fool. So stay in your lane, homes, before the things drone. And it be you and all of your mains gone. Ain't nobody doing a goddamn. Forever be C, C is the fam. So suck a niggas hate if you want. Get your chest blown out. Like a nigga blazing a skunk. I'm high as Cheech. Levels you can't reach. Sipping on that yacht. Tightening up the strap. Fucking with this bad bitch. And her name ain't Trina. Just a thorough bitch. Tony Stack to keep your feet up. I'm on mine. Double time. Yeah, your boy gotta shine. And my life consists of more than just rhymes. Niggas hating on the bankroll. But nigga front if you want. Stand under the halo. So don't you cross the line, understand, or you'll get this bar. This shit bar. Don't you walk around like you ball, or you'll get hit bar. Click, click bar. Don't you cross the line, understand, or you'll get this bar. This shit bar. Don't you walk around like you ball, or you get hit bar. Vaya mierda de partido. Bueno, pero chaval, pero toca la hombre, por favor. Pero si está, no tiene sangre en la vena. Que no tiene sangre, a ver si llega ya el descanso, chaval, y me como el bocadillo, y además, porque vaya. Y el frío que estamos pasando aquí a la vera del Manzanares, tontamente. Si es que... ¡Pero chico! No lo veis, no lo veis. Tienen un atasco ahí. ¿Te tiene un atasco? Monumental. Pues para desatrancar esto yo llamaría a Cometita Gallego. Eso que hacen todo tipo de desatrancos, sombra de pocería, ¿sí? Inspecciones. Sí, tiene unas cámaras que las filtran por las tuberías, niña, y dan con la avería en el momento. Vamos, se encargan ellos de todo. ¿Y tienen número de teléfono? Hombre, claro. Y hasta página web, acometidagallego.net. ¿Qué es para ti? No, para el entrenador ese, que a ver si desatranca el medio del campo, que de verdad, por el amor de Dios. Sí, verdad, vamos, mira, apunta. 91-508-84-47. 91-508-84-47. Pues mira, voy a darle ahora mismo el teléfono de Acometida Gallego al entrenador, porque desde luego esto no puede. ¡Oh! Pero bueno, árbitro, falta. Acometidas Gallego, 24 horas a su servicio. Casa Novillo presenta Noticiario Popular. En este año de 1970, hubo una tarde que brilló más que el sol, la tarde de la grandiosa inauguración de Casa Novillo. vemos cómo se congregan las mayores autoridades locales para degustar junto al populacho sus peculiares y sabrosísimos tigres. Hoy en día, después de casi 40 años, Casa Novillo es un grupo de franquicias preparado para ofrecerte una oportunidad. ¿Quieres abrir tu propio local? Infórmate. Ya contamos con 7 establecimientos en todo Madrid. Pan Bendito. Leganés. San Martín de la Vega. En Sánchez de Vallecas. Vallecas. Avenida de la Albufera. Calle Desengaño. Si quieres montar tu propia Casa Novillo, llama al 91-594-3569 o visita casanovillo.com. Calidad y experiencia como en tu casa. Hay quien piensa que con marketing se puede vender todo, pero no es nuestro caso. Sol Música. Menos marketing y más música. Comercial Vestimarca. Vestimarca. Comercial Vestimarca. Vestuario laboral y complementos. Calzado de seguridad. Comercial Vestimarca. Tus propios diseños en camisetas, capuchas, sudaderas, con la técnica de transfer más avanzada. Calle Padre Amigo, número 6, Madrid. Teléfono 91-462-1441. Comercial Vestimarca. Comercial Vestimarca. ¡Joder! ¡Qué fresquita está la cerveza! La ha comprado el chino, sí, seguramente que la ha comprado el chino este de mi colega, este de aquí al lado, ¿verdad? Sí, se dice de aquí cerquita. Es buena persona. Estaba con su cuñado, había dos. Había dos señores orientales, sí. Ah, pues entonces sí, ese es el chino. ¿Ha visto? Es que no me ha dicho nada, espérate, es que no la ha visto. Si es que está camuflado con la pared, mire, lo voy a enchufar. ¿Sí? ¡Mire todas las luces de Navidad! ¡Ole, ole! ¡Sí, qué bonito! Pero por Dios, yo pensaba, digo, las tragaperras, la luz más grande que voy a ver yo ahora aquí. No, no, pero no, no. Pero no. Pero fíjense cómo lo hemos colocado. Esto lo ha colocado el chino y yo le he ayudado. Ah. Se ha subido el chino ahí, le he dado una chincheta, la ha colocado. Pero fíjense que el son 2.500 una luz. 2.500 una luz, porque me ha dicho el chino, de 2.500 no tengo, porque ya había cargado una que había visto, de ¿sí? 2.500. Sí, sí, sí. Y me dice el chino, oye, que tengo de 2.500 una. Digo, joder, pues si no se lleva mucho, pues claro, tráemelas. Claro. Hay que ver, siempre lo mismo, ¿eh? Deme 100 gramos, mire, me he pasado, mire. Lleva 150 gramos, te lo llevas y pues estoy igual, dame 2.500, lleva una luz de más. Claro, claro, pues estoy igual. Claro, te meten ahí el S, pero que viene, es que cambia, mire, si yo le doy así, pip, a ver. ¿Ha visto? Pip, pum, pip, pum, oh, pim. Oh, está mire, latiendo. Doy, pom, bla, y se queda fijo. Así quieto. Esto es una maravilla, maravilla, hombre, esto es muy curioso. Tiene muchos patrones de color y hombre, de claro. Movimiento. Pero como le estaba diciendo que qué esto distraído, es muy... Esto es muy ahora curioso. No puedo dejar de mirarlo, ¿eh? Bueno, oiga, espérense que la apago. Ay, es que me había quedado privado. Se ha quedado ahí, vos, eso, onufiscado con las luces. Sí, hombre, sí, sí. ¿Cómo se diga? ¿Es onufiscado o no? Yo creo que sí. Ofuscado, ofuscado. Ah, onubilado. Onubilado, joder. También. ¿Sabes lo que pasa? Que en la cátedra me enseñaron tantas palabras que sí que me lío. La mezcla las dos. ¿Sabes lo que le digo, no? Bueno, pues hablando de curiosidades, se va a quedar usted ahora conmigo. Sí, claro. Y le voy a decir unas cuantas curiosidades, ¿vale? De acuerdo. Sí, pues espérese un momento. Dago, da paso, niño. Niño, te he contado lo del torero colombiano que le dio un cabezazo al toro y lo mató. Increíble. Oye, también lo dais. El del madero que le soldaron la gafa porque le daba el sol siempre de frente porque estaba siempre mirando para el mismo lado. Buenísimo. Dos millones y medio. Y me quedo escaso, ¿eh? Oye, el hombre ese que tenía la oreja que le llegaba hasta el suelo y le pusieron una rueda para que fuera... Yo tampoco. Bueno, pues mire, Francisco... Ya, dígame, esta, dígame. Es que usted lo conoce, pero esta sección es una que tenía yo la temporada pasada. ¿Sí? Que se llama ¿qué cosas tan raras tiene este mundo? Onda. Sí, son cosas curiosas, curiosonas. Curiosonas, resultonas. Resultonas, efectivamente. Y hoy, mira, pues le voy a traer unas curiosidades que hablan del espacio. Uy, del el estelar, espacio. De las galaxias. Ese desconocido. Efectivamente, porque es muy desconocido y muy grande. Se pone usted a mirar el espacio y si hay mucha estrella, no sabe usted si está para arriba o para abajo. Y me da vértigo, yo parece que voy a caer. Claro, hombre, claro, es que usted me... Parece que se va a caer. Parece que se va a caer, pero no sé por qué fuerza estamos aquí colgando en el universo. No lo sé. Es grave la cosa. Bueno, pues mira, les voy a hablar primero de Venus. Dígame, de Venus. Sí, porque mire, Venus, si todo el agua de Venus, el que está en el cielo, se condensara en su superficie, ¿sí?, se formaría un inmenso mar de 2 centímetros de profundidad. O sea, cubriría toda la superficie de Venus con un mar de 2 centímetros. Podríamos llenar Venus de patos. Efectivamente. De patitos de goma. De patitos flotando. Imagínense que va para allá y mandamos un satélite con patitos. Sería genial, ¿eh? Sería poner genial, sería Venus bonito. Llena de patos. Bueno, pues eso no creo. Joder, sería ya a lo mejor ensuciar, ¿no? Ya no, ya diría los terrícolas, qué guarros que son. Que aquí vienen a dejarnos los residuos, sí que es verdad. Es verdad. Y eso. Bueno, y ahora otra cosa. Mira, sí, antes que estaba hablando usted de las estrellas. Sí. Pues sabe que cada año los astrónomos descubren entre 20 y 30 supernovas, que son la explosión violenta de una estrella al final de su vida. Ah, cuando una estrella ya muere, sí, es una supernova. ¿Usted sabe que el Sol es una estrella? Sí, claro. Es el astro rey. Algún día pasará lo que pasará. Bueno, pero ese día no lo veremos nosotros ni los hijos de nuestros hijos. Hombre, eso... O pasa en el 2012, que eso, es la otra opción. No, hombre. Pero yo creo que pasará, el Sol tiene para mucho rato, yo creo. Claro, hombre, eso lleva una batería buena de las antiguas. Pues tú fíjate, y luego la curiosidad de los anillos comprimidos. ¿El anillo pero comprimido? Sí, los anillos comprimidos de Saturno. Ah, el planeta Saturno que tiene unos anillos a su alrededor. Usted sabe que en esos anillos pues hay asteroides. Bueno, pues si usted recogiera en un solo cuerpo, ¿sí?, todos los asteroides que hay en ese, ¿cómo le he dicho?, en esos anillos, ¿sí?, se formaría una esfera del tamaño de la Luna. Dios mío. Fíjese si hay roca ahí dando vuelta. Hay tantas cosas dando vuelta pedregosa curioso, por ahí. Curioso, curioso que está el planeta ahí con dos anillos. No, ¿cuántos tiene? ¿Uno o dos? Yo creo que son dos anillos de Saturno, ¿no? Tiene dos anillos ahí son que le están dando vuelta. Júpiter, fíjese, y yo que sí. No. No son Io y no sé qué. Y es que yo ahora mismo también le voy a decir. No me acuerdo yo de cuando lo estudié en mi época de escolar, ya ni me acuerdo. Yo los no, afluentes del Guadalquivir, eso nos puede decir ahora mismo. Sí, pero es que de verdad, los planetas tenemos que saber un poquito más, hombre, que están aquí. Lo que pasa es que como no estamos en ellos, sí. Si hubiera petróleo, ya verás cómo los conocíamos. Habríamos ido voladísimos. Por cierto, me hablaba usted de... Es curioso eso, o sea, si toda la masa de los anillos de Saturno se, sí, concentrara, daría el equivalente a la Luna. Sí, porque es que luego la Luna... Otra cosa que le voy a decir, la Luna. Sí. Si conectáramos la Tierra con la Luna con un cable... Anda. O sea, con un hilo telefónico... Por ejemplo, Telefónica... Sí. Hombre, Telefónica se iba a... Si quisiera poner allí una cabina telefónica, por ejemplo... No. Yo creo que iban a salir perdiendo. Ah, vale, ¿sabe vale. ¿Sabe lo que le digo? Porque de la Luna, ¿quién va a llamar? ¿Quién va a llamarnos, verdad? Por eso le digo, bueno, porque si pusiéramos un hilo telefónico, este pesaría 1 millón de toneladas. ¿Un billón de toneladas? Imagínense el recorrido que hay de cable hasta allí. Está lejos, y parece que la tenemos porque la estamos viendo, parece que está cerca, pero diría que está que lejos. Vamos, que yo cojo un millón de toneladas de hilo de telefónico y me saco un pastón. Hombre, claro que lo que... El cobre está ahora mismo por las nubes. Hombre, ya lo sabe usted. Está fuerte. Claro, ya le voy a hablar de una cosa así que da un poco de cangui. Porque voy a hablar de un asteroide, pero un asteroide que se llama Ida. Yo no le tengo miedo a nada. No, pues mira, este le tenía que tener un poquito de miedo porque son 57 kilómetros de largo. O sea, un asteroide de 57 kilómetros de largo... Vaya, sí, te dan un ojo y te deja como, bien. Es como de aquí a Aranjuez, un poquito más para allá. Pero, o sea, bueno, sí, es considerable. Bueno, sí, pues fíjense si es grande que tiene un satélite alrededor suyo, un... Anda. Satélite Luna... De 1,5 kilómetros de diámetro. Anda, o sea, tiene una bola de 1,5 kilómetros girando alrededor. Alrededor del asteroide. O sea, sí, cosa curiosa, así, ¿eh? Es como si va el pedrusco por ahí a su rollo y va una así girando. Siempre alrededor, siguiéndolo, ¿no? Qué cosa. Y ahora, mira, le voy a decir, la última, ya, porque ya nos estamos yendo un poquito del tiempo. Nos estamos yendo no por las ramas, sino ya por lo que es el espacio. Ya ¿no? Nos vamos por el espacio. Usted mismo lo ha dicho. Bueno, pues mire, vamos a acabar con el nombre de la estrella más largo que hay. Anda. Sí, que es Torcularis septentrionalis. Anda. Parece que está como si fuera el nombre científico de una ardilla. Torcularis... Torcularis septentrionalis. Anda. Que se halla en la constelación de Piscis. Ah. ¿Es usted Piscis por casualidad? La verdad es que no sé yo qué signo del zodiaco soy, ¿eh? Nunca me lo he mirado. Joder, pues bueno, a ver si se mira un poquito los libros, hombre, por favor, como yo, y verá estas curiosidades. Anda. Pues sí que es verdad, voy a tener que leer un poquito más. Bueno, pues ya, oiga... Que ahora es que sabes lo que pasa. Dígame. Que tengo que seguir con el programa. ¿Se va a quedar usted o se va? Bueno, yo creo que lo voy a dejar ya usted con sus cosas y me voy a ir tirando para afuera. A ver qué hay en estos mundos de Dios. Bueno, pues nada, Francisco, oye, que mucho gusto de haya estado usted con usted, con a mí, con toda la gente. A gusto, a gustísimo he estado yo aquí, hombre. Agustísimo, ¿verdad? Bueno, pues perfectamente. Nada. Porque ya le veré, le voy a abrir la puerta, ¿vale? De acuerdo, hasta la próxima. Venga, hasta luego, buen hombre. Cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti. Y Estamos trabajando en ello. Pues, ¿pero y ese acento? Hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello, exactamente. Pero bueno, ¿por qué tienes que hablar así? Te hablas que da gusto. A mí la unidad de España me suda la polla por delante, por delante. Hombre, mami. Que se metan a España ya en el puto culo a ver si le echas. ¡Madre mía! ¿Tampoco hay que ponerse así, hombre? Tú sí que te has quedado a gusto. Para trabajar por la paz. Para que el progreso económico beneficie a todos. Tú sí que has dado el clavo. Y lo estamos cumpliendo. ¿Qué me hace gracia, macho? Te habrás quedado a gusto. ¡Viva Honduras! ¡Oh, eh! ¡Viva Honduras! Muy buena suerte. ¿Pero por qué dices eso? Perdón. A ver si sabemos dónde estamos. Esto ha sido un lapsus porque vengo de Honduras. La prensa dará cuenta de ello. Bah, la prensa y todo el mundo. Y si todavía me estoy partiendo todavía. Pero mejor vamos a hacerlo como Dios manda. Si es que manda huevo, macho. Te habrás quedado a gusto. Esta semana quiero pedir perdón pues a mis coleguitas estos, los guarrípedos de las cloacas del Pac-Man, porque la semana pasada quedé mal con ellos, precisamente porque dije que iban, me habían traído el ranking y mira, por circunstancia de la tarjeta de sonido, que a ver si le pido una al chino este de aquí, niño Dago, que nos lo trae todo, pues hubo un problemita ahí y no pudimos ponerlo el ranking y se han mosqueado, efectivamente, con razón, porque está, bueno, precisamente ayer bajé a por el ranking y me echaron una charla, niño, que son gente muy siniestra, que están ahí abajo. Cuidado por las cloacas del pan, niño, te lo voy a decir. Bueno, pues esta semana me han traído un ranking de los que, de los buenos. ¿Sabes de lo que te digo? De los buenos. Y vamos a empezar con el ranking. Y aquí estamos con el número 3. Es que a las 12 del mediodía, Versus Ter era convocado en el Estadio Santiago Bernabéu para notificarle la destitución y hace unos minutos comparecía Mijatovic en rueda de prensa. Vamos a repasar todo lo que ha pasado en esta intensa, intensísima mañana en el Bernabéu. Allí se encuentra Fernando Timón. ¡Toma! ¡Claro! ¡Normal! ¿Sabes quién se ha quedado a gusto? El Suster. ¡Claro, se ha quedado a gusto! Porque ya le han echado. Se ha tirado un minuto y ha dicho, ¡ah, toma, para vosotros! Yo me lo llevo muerto y aquí os quedéis vosotros, claro. Si este hombre es listo, a ver si me entiende, Taco. Y ahora seguimos con el ranking. Y el número 2... Todas las previsiones coinciden en señalar valores negativos para el año 2009 y también una continua caída del empleo. Estamos llegando ya a los 3 millones de parados y todo hace prever que durante el año 2009 podamos llegar incluso a la cifra de los 4 millones de parados. Y ya nadie aventura cifras diferentes para el año 2009. Y quizás, y siendo optimistas, podríamos pensar que podemos empezar a salir de este momento tan importante, tan negativo, a principios del año 2010. Niño, que ya vamos por más de 3 millones de parados. Que al ritmo que llevamos, nos vamos a quedar todos en paro. Porque ya, fíjate, estamos ahora a 3 millones y dicen que para el año que viene va a seguir aumentando. Yo no sé a dónde van a ir las cosas. Vamos a tener que freír los huevos con saliva, como dice mi colega el Chepa. Si es que ya. Bueno, y seguimos con el ranking. Y ya, por último lugar, ¡en el número 1! La policía acorralada entre llamas, en unas calles dominadas por cócteles Molotov y manifestantes que se crecen en su pulso contra los antidisturbios. Atenas es suya, lo demuestran así, o dejando una destrucción propia de una guerra. Hay más de 200 locales comerciales y bancos arrasados, calcinados. Los bomberos han tenido que rescatar a varias personas que han quedado atrapadas en edificios en llamas ante la mirada de los que no se lo terminan de creer. Tesalónica, Rodas o Tricala honran también al joven Alexandros Grigoropoulos con la misma ira. Hoy se celebran los funerales por el chico cuya muerte por el disparo de un policía encendió las algaradas. El caos promete volver este martes con varias concentraciones y manifestaciones convocadas por asociaciones de ciudadanos que piden justicia. ¡Josu! Este sí que... ¡Es que me da asco, niño, y todo el minuto este! ¡Joder! ¡Se ha quedado a gustísimo! ¡Se ha quedado a gusto lo que hemos escuchado! ¡Ay, la policía griega! ¡Ay, si es que soy muy tirado para adelante, hombre! ¿Cómo vais disparando por ahí a todo el mundo? Hay que tener un poquito más de cuidado, ¿vale? ¡Venga! Y aquí os hemos traído el ranking de la semana con los guarrípedos del Pamel. Esta es la palanca que controla los movimientos. Frente a él están los mandos. Esperen, lo haremos con más propiedad. Les diré cómo funciona. Con permiso. ¡Hombre! Hola, ¿qué tal, Rinito? Hombre, buenas. ¿Qué pasa, Andrés, macho? Me has dejado loco. ¿Por qué? Pues nada, porque has llamado así al tiempo y digo, mira, como estaba aquí con el Daco, que estábamos mirando una cosa aquí en la pantalla. Sí. ¿Sabes? Del ordenador. Y justo has entrado así como de improviso, claro, le he dado. ¿Qué pasa? ¿Qué tal esperabas? Estás? Bien, estamos bien. No me he puesto malo yo tampoco en todo el año. No te has puesto bien, malo, ni ¿no? nada. Yo te voy a decir una cosa. No me he puesto ni la vacuna esa. Es que para nosotros, para los jóvenes, también la vacuna de la gripe. Nah, pero eso no ¿Tú te la has puesto? Yo me tomo 5 frutas al día. Uy, qué bueno. Y me bebo 3 litros de agua. Eso está muy bien. Con eso no se pone nadie malo. ¿Eso qué pasa? Que depura el cuerpo, ¿no? Sí, el cuerpo hace lo que tiene que hacer. La verdad, ¿qué pasa? Que está más delgado que te has ido ahí a Belma a hacer footing con Alfa. Sí, me picó una araña el otro día y no vea. Estoy ahí. ¿Te picó una araña y te has quedado así? Una araña radiactiva. Madre mía de mi vida, niño. Pues entonces, espérate, cuidado, sepárate cuidado, de mí, a ver cuidado. Si vas a tener un poquito de radiactividad. No, hombre, no. Esto es. Macho. Bueno, pues nada, oye, ya te he visto. Mira, que te traigo, has traído el portátil hoy. Aquí traigo el ordenador, lo estoy aquí abriendo para traerte... ¡Qué cosa más bonita! Unos vídeos divertidos. Es la foto que tienes disfrute. Aquí. Yo digo eso de qué cosa más bonita, porque tiene una foto aquí de una pilingui. Tampoco hay que contarlo todo. Tampoco hay que contarlo todo. Ese salva batallas, hermano. Pero bueno. Sí, pero es bonita, ¿eh? Sí, está chula, está chula. Es, ¿no? Es guay. Yo también tengo una pilingui puesta sí. ahí. Vaya, ¿sabes? Por Dios. Sí, que se va a pasar. Yo no tengo un fondo de pantalla, tengo varios. Tienes varios, ¿no? Va pasando. Bailan en tu escenario. Claro, efectivamente, niño. Qué estupendo. Bueno, y ahora que abres aquí el ordenador, cuéntame un poquito. ¿Qué me vas a contar hoy, niño? Pues bueno, estamos... con esta sección recomendando vídeos y cositas que la gente puede ver en YouTube y otros portales. Lo que pasa es que al final siempre hacemos cosas de YouTube, pero bueno. Sí, pero bueno, joder, está son bien, cosas curiosas de está YouTube todo. Que, oye, esto a lo mejor la gente que no la ha visto nunca, pues mira, le interesa. Claro, hoy traigo un clásico de todos los tiempos de Internet, desde antes que existiera el YouTube. Sí, bueno, ahora está en pausa, pero bueno. Sí, lo tengo aquí cargado. Mira, si a la gente lo quiere buscar, es el vídeo de el niño que baila, sí. El niño indio que baila. En inglés, te lo digo yo, te digo sí. Indian Dancer. Correcto, metemos en el Google justo esas dos palabras, sí. Indian Dancer, el vídeo se llama Little Superstar. ¡Hombre, Little Superstar! Hay varios, pero bueno, no tiene pérdida. Le damos ahí, mira, aquí lo vamos a cargarlo. Sí. Ahí lo lleva. Ahí está. ¡Hombre, anda tú, May, pero mira! ¡Uy! ¿Pero eso es un niño que está bailando ahí, Britance, o qué? ¡Qué cosa más curiosa! Claro, es que tú lo ves... Y en realidad, yo creo que es un enano o alguien que tiene algún síndrome este que lo crecen. Tiene los dientes un poco creciditos, ¿no? Sí, sí, pero fíjate cómo baila el colega. Uy, es genial, pero genial. ¿Cómo puede bailar así? Pues porque es un bailarín. Y la gracia es que tiene como el padre. Sí. Y le va dando al play, al pause, y el niño va bailando tal. Lo mejor son los hermanos. Yo me quedo con los hermanos de arriba. ¡Joder, sí, que son más lacio que la masa! Es verdad, parecen los Jackson 5, pero... Claro, claro, pero en es que cutre, son indios, pero no son indios de los de indios del oeste, sino son indios de la India. Son indios de los de claro, de lo del punto a la frente. Y tú, joder, mira cómo se lo peina. Oye, pues está, ahí está muy interesante esto. Sí, no, está genial. Mírale cómo se lo baila. Es que no te lo espera que vaya a bailar así el chaval. Está chulísimo. Increíble. Este es mortal. Este es un clásico de todos los tiempos del YouTube. Y ya digo, de antes del YouTube incluso. Joder, no, pues sí que tiene años, ¿no? Sí, vamos a seguir con el bailoteo, ¿no? Sí. Ya que hoy va temático un poco, traigo 3 vídeos de bailoteo y de música y de cosas inusuales. Vamos a ver, sí. Aquí vemos al niño que no es un niño bailando como un viejo. Efectivamente. Y vamos a poner en el buscador de YouTube, sí. Fingers, de dedos en inglés, F-I-N, sí. G-E-R-S, Fingers. Fingers. Breakdance, Fingers Breakdance, ¿no? El breakdown de toda la vida. El breakdown, pero con los fingers, con los dedos. No me digas eso. Sí, vamos a poner en Google la búsqueda fingers. Breakdance 4. Vamos a ver 4. Hay una piba que tiene varios vídeos. Fingers, breakdance 4. 4. Y cuando lo veamos... 4 número. El número, correcto. Mira, aquí estamos. Uy. Le damos al play. Anda tú, ahí lo lleva. Uy. Mira, que me estoy quedando flipado, niño. Mira, pero si sale una... Eso es una mano. Y claro. Se ha puesto dos playeritas en los dedos. Se ha puesto ahí como dos tenis, como dos Adidas. Y está haciendo todas las posturas del breakdown. Que si el gusano, el no sé qué, el free fly, el tacatá. y fíjate que lo hace genial. Bueno, pero yo te voy a decir una cosa, Andrés. ¿Tú crees que eso lleva su tiempo? Eso tiene que practicarlo, ¿no? Sí, es que la gente está muy loca, tío, porque la gente hace breakdance y skate con los dedos y ahí te venden patines para los dedos. Entonces, que cuesta un dinero y la gente se hace una virguería increíble, claro, y a lo con mejor los dedos. Lo hacen con los dedos y luego se fijan para hacer movimientos, a lo mejor también bailando break, ¿no? Claro, claro, ¿sabes? Uy, mira la musiquilla. Así, sí. Claro. Anda, mira, y se limpia las... Uy, qué chulo. Al final se limpia, se limpia la adida ahí, está perfecto. Os lo recomiendo, que está guapísimo. Sí, sí, pues está muy bien. Yo bailaba así antes, break, ¿eh? Sí, ¿no? Antes. Claro, claro. Ahora ya, como comprendes. La época de los piques y todo eso. Hombre, yo me iba ahí a Nuevo Ministerio y me echaba cada prique. Ahí, del tirón. ¿Qué te cagas? Hoy los veo yo en Príncipe Pío. Aquí por Madrid, por Príncipe Pío, hay la chavalería, se pone allí y hace sus piques y su breakdance. Qué bonito, qué bonito. Allí los ve. Qué cultura, niño. Sí, sí, sí. Bueno. Y la gente que sea de Cádiz en el reloj de la Plaza España, pero ya no llevan los góticos y los siniestros allí, ya no van. Los góticos sí que ya. Les ha sacado ahora una película que se llama, ¿cómo se llama? Encandilada. Crepúsculo. Crepúsculo, eso, Encandilada. Que no estamos contentos con una película, pero bueno, eso es en otro tema. Sí, va, cambiamos de tema. Otro vídeo que he traído también, si aquí veíamos una persona que bailaba con los dedos, aquí vemos una persona que toca la guitarra con los pies. Venga, hombre, no me digas eso. No, no, y la toca increíblemente. Además, no... ¿Con los pies? No es cualquier cosa esto. Ponemos en el buscador del Google... Yo he visto a José te tocar la guitarra con la nariz. Sí. Pero ajá, con los pies, niño... Que es para verlo también, ¿eh? Sí, hombre. Sería para verlo también. Bueno, si quieres un día te lo grabo. A José te digo, a José te voy a grabar. Y te vas a quedar loco. Yo con la nariz, bueno, la flauta a lo mejor puedo sacar un sonido con la nariz, pero no más. Madre mía, que bueno, te tiene la flauta en la nariz. Cualquiera se la echa la boca, loco. Joder. Bueno. Madre. Bueno, vamos a poner el buscador del Google. Eso sí, de flauta y boca, yo... Guitar Balboa Park. Guitar Balboa, de guitarra, Park. Balboa como Rocky y Park terminado en K, ¿no? Par de parque. De parque. Efectivamente, o sea, guitarra... Este es, sí, este Balboa es un, Park. Es un menda que se llama Mark Goffney y sí, es de California. Hombre, California, ahí en San Diego. En San Diego, concretamente. Joder, sí, yo me parece que se le conozco yo. Sí, no, mira, le damos aquí, aquí hemos cargado el vídeo. Es mentira. Mira, aquí está, mira, mira. Tiene que ser famoso por ahí. Uy. Mira, niño, eso lo está tocando con los pies. Con los pinreles. Se pone la guitarra así en el suelo y el tío pone los pinreles encima y se lo toca ahí como la hago un niño. Mírale. Pi, pi, pi. Está tocando el muchacho un temita de Tom Petty. Además, nota, se lo toca y se lo canta perfectamente. Es un fenómeno. Pero no tiene brazos el de verdad, ¿no? Creo que no, ¿eh? La verdad. Yo he mirado un poquito, investigado, y este es un menda que se llama eso, Mark Goffney. Es sí, de San Diego, California, y tiene una banda sí, que se llama Big Toe. Ah, amigo. Big Toe, que toe en inglés significa dedo del pie. Está el finger, que veíamos antes, sí, que es el dedo de la mano, y el toe, que es el del pie, ¿no? Dedo del pie, o sea que... su banda se llama Gran Dedo de Pie. O sea que tú, este tío seguramente es lo que dices. Yo tú, creo que no tiene brazos. Y él toca ahí. Claro, y él toca, él es el líder de la banda, el guitarra voz. Y después no, tiene una banda y hace conciertos y tal. Y lo peta. A lo mejor es un chiste que voy a hacer, pero a lo mejor sí, él toca con los pies. Luego hay otro que sabe lo que te digo. Claro, en la banda, claro, claro. A lo mejor es una banda. Sería lo suyo, yo ¿eh? Yo creo que el Langui, no nada, pero os voy a dar un adelanto. Creo que se ha ido con este jambo. Sí, ¿no? Ha creado un grupo, se va a llamar. ¿Cómo se llamaba este? Te vamos a dar. ¿Cómo se llamaba? Big Toe, el Big Toe and Langui Main. Míralo, sí, ¿no? Toe and Langui Main. Próximo dúo. Hombre, si me lo dijo a mí, me voy a hacer cosas. Dijo, ten cuidado, vengo, ¿quién te vas? A ver, si te llama de California, mira. No, pues le iba a llamar hoy, lo que pasa es que no me ha dejado, niño, pero bueno. Bueno. Oye, qué cosas más chulas, ¿no? Pues sí. Este, pues mira, yo lo he notado todo esto, que me lo tengo que ver tranquilamente. Correcto. ¿Sabes? Me voy a poner en mi habitación tranquilamente, yo con mis cosas, mis Windows, mis juegos, mis cosas. Y me voy a ver estos vídeos tranquilos. Pues muy bien, tío. Y a ver qué tal. Y a la peña le gustará, yo creo que no. Sí, yo creo que sí, son distraídos. Y además, sobre todo, que lo bueno también que tienen estos portales como YouTube. Sí. Que estos vídeos te dan acceso a otros parecidos y a otros vídeos de este hombre y a otros vídeos de la piba que hace breakdance con los dedos. Claro, efectivamente. Yo le diría que nadie se perdiera, por favor, como vídeo relacionado del primero, del Indian Dancer este, los superhéroes hindúes del Bollywood, que también son otro clásico. Superman y Wonder Woman y Spiderman bailando y cantando, de verdad no tienen precio. Que es lo como lo del anuncio de Coca-Cola, ¿no? Ese que hacía que se ponía todos a bailar. Del Pitadale o algo así, sí, parecido, pero que no se lo pierda la gente, por favor, el Superman hindú. Bueno, pues fan, nada. Yo soy fan. No perdérselo, yo esta noche cuando me vaya a casa me voy a conectar, me voy a ver estos vídeos y aparte pues ya me veo los que hay alrededor. Muy bien. Bueno, hermano, oye, venga, que... voy cerrando aquí el portátil. Que te vas a pasar las navidades por ahí por Belmac o qué pasa? No, me iré a Cádiz. Ah, te vas a ir Belmac a Cádiz. Belmac lo tengo abandonado, me iré a Cádiz. Ten cuidado, ¿has oído? Ten cuidado que está Cristóbal por ahí, en las galaxias. Sí, ah, sí, sí, estoy escuchando el gran serial, ¿eh? No veas. Es un gran serial eso ahí. Que está en una superproducción. Además, hay referencias a Star Trek y de todo. Está guapo, ¿eh? Está de, iba a decir de puta madre. Bueno, pues ten cuidado, a ver si un día te vas a coger la nave y te vas a ir para arriba, sí, y te vas a encontrar al Cristóbal. Al Cristóbal de frente. Estaba hecho un trasto, niño, con su nave ahí. Ya ves, espero que no... Bueno, había unos malos que iban a por él, que no lo pillen. Bueno, que tenga cuidado. Ya a ver qué le pasa. Historia. Bueno, pues nada, Andrés. Venga, tío. Oye, primo, que te cuides, ¿vale? Ahí vamos, hasta la próxima semana. Hasta luego, Lucas. Hasta luego. Bueno, y ya que se ha ido el Andrés, que ahora mismo me va a cerrar, bueno, voy a abrir primero. ¡Venga, hasta luego! Ya que le ha abierto la puerta y se ha ido el Andrés, Dago, yo creo que tú y yo vamos a ir recogiendo, ¿eh? Al azar, y nos la vamos a coger y nos la vamos a llevar. Ven aquí, bicho. Ven aquí, hombre, sí, ven. Y nos vamos a ir el Dago, la Zari y yo. ¡Hasta la semana que viene!